pues, de conseguirla, ¿eh? Y el por detrás del Marbella, por cierto, del grupo cuarto, ¿eh? Que consigue una media de 2,37 puntos por encuentro. Y el Tudelano, con 16 partidos jugados fuera de casa, ha conseguido 24 puntos y consigue un punto y medio en cada visita. El Tudelano es el sexto mejor equipo fuera de casa de todo nuestro grupo. Bueno, pues los datos que nos aporta hoy es domingo 15 de abril, estamos contándoles en directo el partido del Sporting de Gijón B Tudelano, con un empate a cero en la primera mitad. Miguel Ángel Buzal nos ha preparado un informe de esos datos acerca del Club Deportivo Tudelano. Buen duelo el que estamos viendo en esta primera mitad, el que nos está cantando Nacho Pérez, ¿eh? Exactamente, hemos conseguido como superar los minutos iniciales el arreón del Sporting, que por cierto, muy bien planteado por Alberto, el ese arreón al cual nos referimos, porque ha intentado marcar ese gol que dinamitara la moral del Tudelano para luego que no defendamos tan bien como solemos defender con el marcador a favor, y una vez superado hemos jugado a nuestro ritmo, y también es verdad que hemos arriesgado un poco haciendo la presión alta en momentos oportunos, y las dos ocasiones que ha enumerado Nacho, la del cabezazo de Juan Eduardo Schneider Sólico y la de Víctor Bravo, que ha salido rozando el poste, que es un buen bagaje para ese campo, y con la puntuación que acabamos de decir que han sacado en casa, ¿eh? Y también les estamos contando ese partido que llega también al final de la primera mitad, con ese 0-1, un gol lamentable, o sea, el fallo en un gol lamentable, el primer tiempo muy malo de Osasuna, están diciendo. Estábamos leyendo en Navarra.com y los compañeros de Navarra Deportiva. Y quien hizo un auténtico partidazo fue la Aspil Vidal Riviera Navarra, que volvió a vencer una victoria trabajadísima en casa frente al Río Renovables de Zaragoza. Está con nosotros el colaborador de la Aspil Vidal, Pepe Marsal. Bienvenido, Pepe. Hola, buenos días, Paul. Enhorabuena por el triunfo, ¿eh? Sufristeis muchísimo. Pero todavía nos dura la alegría, Paul. Vaya partidazo, casi lleno además en las gradas de la ciudad de Tudela, unos 800-900 espectadores, y eso que vino un buen nutrido grupo de mañicos a animar a su equipo. Pero vamos, lo que decíamos, un gran triunfo, había que ganar y se ganó, lo que nos hace empatar a puntos con ellos en la clasificación. Vamos ahora séptimos y octavos empatados a 39 puntos, y pone el playoff al rojo vivo, Paul. Vamos con el partido, ¿cómo fueron los goles? Pues sí, al principio pues se mascaba esa tensión en el ambiente, aunque el dominio del balón fue claramente de los nuestros, mucho más contundente en la primera parte y un poquito menor en la segunda también, pero debido a la presión ante un rival que apretaba, ¿no? que se sabía necesario de la necesidad de esos puntos. Lo que pasa que ya hasta el final, pues fue a más, ya ellos jugando de 5, marcando a 2 minutos del final, el 3-2, y bueno, un partido no apto para cardíacos, pero contentos, y vamos, defendiendo además esa superioridad, ese juego de 5 del Zaragoza, que es mortal, que mete muchísimos goles, defendiendo muy bien esa superioridad, como digo, y se logró la victoria. Los goles en el minuto 5 de Sergio González, en el el segundo lo metió David, que vuelve a meter otro gol. El 2-1 lo metía en el 19 un conocido, como es Nano Modrego. ¿Eh? Un ex de nuestro, que estuvo aquí un par de añitos, sigue con ese pues, olfato de gol, Nano Modrego no lo pierde. Y con eso nos íbamos al final de la primera parte. Ya en la segunda, pues como te decía, un partido en el que se mascaba esa tensión, y hasta casi el final del partido, pues faltando 4 minutos, fue Rubí una vez más. Rubí lleva ya 14 golazos, pues nos distanciaba por 3-1 en el marcador. Ya el Zaragoza salió a jugar ya de 5 desde ese minuto, y nos logró meter un segundo gol por parte de Víctor Tejel, y como te digo, 2 últimos minutos no aptos para cardíacos, pero bueno, se logró la victoria. Muy bien, enhorabuena. El martes lo analizamos, pero queríamos compartir esa información, la tabla clasificatoria que se iguala todavía más, ¿eh? La tabla está, vamos, al rojo vivo, nada más y nada menos que 4 equipos cuatro equipos para tres puestos. Primero es el Palma Futsal, que lleva ahí una distancia un poquito mayor, nos pasa cuatro puntos, en concreto tiene 43 por 39 de la Astil y de Zaragoza, y ya el noveno es Cartagena con 38, pero fíjate lo que son las circunstancias. En la próxima jornada estos cuatro equipos se enfrentan entre sí, o sea, nada más y nada menos que la Astil tiene que viajar a Cartagena, y el Zaragoza recibe al Palma Futsal. Lo que va a ser dos duelos, vamos, que seguramente pues ya los puestos de playoff quedarán, yo creo, ya definidos o altamente definidos tras esta penúltima jornada. Interesantísimo lo que va a estar del Club Deportivo de la Espil, de Vidal Riviera Navarra Fútbol Sala, y también les hacemos seguimiento. Pepe Marsal, el martes hablamos, enhorabuena y a relajarse después de esa gran tensión y diversión del Ciudad de Tudela. El martes ampliaremos todo esto en nuestro programa deportivo, eso de las 2:45, y sobre todo pues veremos las... como qué posibilidades tenemos para conseguir estar entre los 8 mejores de la mejor liga del mundo. Muy bien dicho, como siempre lo dice. Gracias, Pepe Marsal. A vosotros, Paul, un saludo. 5 minutos para llegar a la 1 del mediodía. Hay un oyente que nos enviaba un audio WhatsApp, a ver por aquí qué nos contaba. Hola, buenas tardes, queridos oyentes. Soy Manuel Benítez Iturre. Me gustaría dar ánimos al Club Deportivo Tudelano. Y que yo personalmente no descarto ni el play-off de ascenso, porque no van a fallar los equipos de arriba. Pero es cosa que han visto. ¿Quién iba a decir que el Madrid iba a marcar el minuto 97? Pero es cosa que han visto en el fútbol. Aparte de una vida, tú no, siempre tú no. Otro oyente también que pedía que felicitáramos a su sobrino, Unax Sierra Lite, desde Rivaforada, Alberto Lite, que le dediquemos una canción. Pues aquí está esta canción con la que vamos a llegar a la 1 del mediodía. Escribirte como un perdedor. Al fin y al cabo ya no hay nada que contarte. Yo ya di mi parte y aún así no volverás. Y aunque sea difícil ya no verte más, será por mi bien no saber dónde estás. Yo para tus juegos ya no estoy. De otros brazos yo me voy. Porque a partir de hoy le vendaré los ojos a mi corazón. No quiero que te mire y vuelva a enamorarse. Conmigo, vida de mi vida. A partir de hoy. Así se titula esta canción, A partir de hoy, dedicada a este cumpleañero que ha cumplido un año más. Y también nos acercamos hasta varias localidades de la Ribera. Buñuel y Rivaforada han tenido la visita de la ministra García Tejerina, que insiste en seguir la vigilancia permanente de los caudales del Ebro. Ha visitado este sábado zonas afectadas por la crecida en Buñuel y Rivaforada, donde ha asegurado que el gobierno declara las zonas de actuación urgente. Recordamos que es que ha sido el mismo sitio donde se ha roto el dique, ¿eh? Lo decía el alcalde también en un tuit que publicaba, en el mismo sitio que en el año 2015, en el mismo, idéntico, en ese mismo sitio es donde se volvía a romper. Y así seguimos, alguien tendrá que decir algo, que se están haciendo las cosas mal, o lo van a volver a hacer en el mismo sitio para que dentro de 3 años vuelva a pasar, porque esto cuesta un dinero, y esto lo pagamos entre todos, en fin. O por lo menos así es lo que está sucediendo. De nuevo, se vuelve a romper el dique, el mismo, idéntico, 3 años después. ¿Cómo se hacen esas construcciones? ¿Quién está detrás de esas obras? ¿Alguien tendrá que decir algo? Imaginamos que sí. Un minuto para llegar a la 1 del mediodía. Vamos ya con esa segunda parte. Sporting de Gijón B, 0, Tudelano 0. Persistiré porque sin ti me falta algo y ya no espero que el azar obre el milagro. Lo creas o no, lo creas o no, te busco a ti. Dame una razón para amar, dame un atisbo de paz. Brilla entre la multitud, despunta en la oscuridad. Dame, dame. Estás ahí, pasando inadvertida entre la gente, sin saber nada de mí. Quiero pensar que yo también merezco que alguien llene mi silencio. Un informativo de 4 minutos y estamos ya en esa primera parte. Respeto la ley. La única democracia posible es la democracia que se fundamenta en la igualdad de todos, en la igualdad de todos ante la ley. Que cuando hay algunos que quieren sobreponerse a la ley, ser más importante de la ley y que la ley que hacen para los demás, se termina la democracia y empiezan las dictaduras. Y me da igual que sean dictaduras independentistas, que se llamen independentistas de izquierdas, de derechas, radicales, populistas, se llama dictadura. Y como decimos, en Barcelona a esta hora tiene lugar esa manifestación independentista en el centro de la ciudad cuando se cumplen 6 meses después de la detención de los líderes de las entidades separatistas ANC y Òmnium Cultural. En esa protesta ha hablado Marta Vilalta, portavoz de Esquerra Republicana. Para denunciar la deriva autoritaria de este Estado, para decir alto y claro que es una vergüenza lo que estamos viviendo los ciudadanos de este país, que se nos están vulnerando los derechos, se nos están vulnerando las libertades. Protesta apoyada por UGT y Comisiones Obreras, un respaldo que ha provocado desencuentros internos al tiempo que apoyan esta concentración. Hoy el líder de UGT, Javier Pacheco, pedía en Cataluña Radio tender puentes. Porque tenemos que acabar las políticas de bloques. Tiene que acabar las políticas de bloques. La construcción de muros. La construcción de muros entre la sociedad. Y sobre todo el ámbito político, lo que tenemos que construir son puentes de confluencia y convivencia para tratar de restituir el bloque institucional y político. Del bloque institucional y político. La necesidad de enderezar las políticas que afectan a las primeras necesidades de las personas. Y mientras tanto, en Madrid, Ciudadanos insisten que Cristina Cifuentes no puede seguir siendo presidenta de la Comunidad de Madrid, mantiene su petición de dimisión y fuerza a Mariano Rajoy a que presente un candidato alternativo antes de que acabe este mes de abril. Cuéntanos, Ana Borges. Ignacio Aguado acusa a Mariano Rajoy de no poner freno al bochorno que sufre la Comunidad de Madrid desde hace 26 días por el caso del máster de Cristina Cifuentes. Pide el portavoz de Ciudadanos en la Asamblea al presidente del Gobierno que presente ya un candidato alternativo a Cifuentes. Yo le pido al señor Mariano Rajoy, que sé que no es muy amigo de tomar decisiones políticas y ser rápido en ellas, que no deje pasar más días, que la cuenta atrás sigue adelante y que los madrileños y los estudiantes, en concreto de la Rey Juan Carlos, son los principales perjudicados de su falta de acción. Yo espero que el señor Rajoy encuentre un candidato alternativo a la señora Cifuentes para que de forma interina gobierne la Comunidad de Madrid hasta 2019 y que ese candidato no esté inmerso en una presunta trama delictiva. De lo contrario, Aguado advierte de que dejarán que gobierne la Comunidad de Madrid, la segunda lista más votada, y por tanto no descartan sumarse a la moción de censura presentada por los socialistas. Y vamos ya con la información deportiva. Tenemos 2 partidos en juego. David Vinuesa, buenas tardes. Buenas tardes, Paloma. A las 12 comenzaron esos 2 partidos. Eibar Alavés en primera y en segunda Osasuna Córdoba. En Ipurú al marcador en los primeros compases ya de la segunda parte es de 0-1 con el gol de Guidetti. En Pamplona, Osasuna 0, Córdoba 1, tanto de Javi Galán. Además, noticias en el Bayern de Múnich, el rival del Real Madrid en la Champions y semifinales, porque Arturo Vidal ha sido retirado en camilla con la rodilla tocada, la rodilla derecha, y es una información que ha compartido el diario alemán Bild. Gracias, David. Con esa información nos despedimos. Volvemos con todo el resumen de la actualidad a 1:30, cuando sea 12:30 en Canarias. Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. Gracias, compañeros de radio. Estamos en el directo, 4 minutos sobre la 1 del mediodía. La segunda parte ha comenzado sin cambios en los dos equipos. Nacho Pérez, adelante. Sí, llevamos 2 minutos aquí ya de segunda parte en la Escuela de Fútbol de María. Y ha tenido, si antes lo decíamos en el segundo, ha tenido una ocasión a Adán Pérez Cabello con un cabezazo que se ha ido pegado al poste, es clarísimo. A través de una ocasión, pero con el partido titulano, ¿eh? Este cabezazo que ha sido con una ocasión, ¿cómo ha sido la jugada? Sí, hace una acción por banda derecha, llegó Oscar Vega, puso el balón al primer palo y ahí Adán Pérez Cabero le ganó la acción a su par y remató fuera. Tiene un ataque de Sporting Mes, Berto Callarra, en la línea de fondo por izquierda, pone el balón atrás, le pega a Pedro, ¡fuera! Ahora replicaba el Sporting Mes con una acción de Berto Callarra, la banda izquierda, ganó línea de fondo, puso el balón a la frontal del área y Pedro Díaz, desde más o menos la media luna del área, chutó fuera. O sea que antes de la segunda parte llega una ocasión para cada equipo. Sí, sí. Será que el Pablo ahora quien ponga el balón en juego cuando se coloque, cuando termine, ahora va. Nos acompaña también Miguel Ángel Bozal en esta segunda parte. Miguel Ángel. Hola, ¿qué tal a todos nuestros oyentes? Aquí seguimos dilucidando, escuchando y la narración de Nacho del Tudelano, de momento 0-0, y otra vez que ha empezado el segundo tiempo con ímpetu en ambas áreas, ¿eh? O sea, como decía Nacho, hemos nombrado a Adán Pérez de que no había tocado ningún balón y toca el primero y casi la enchufa. Y la tuvo Adán Pérez, que es el máximo goleador del Club Deportivo Tudelano. Miguel Ángel, ¿cómo está la tabla de goleadores del Tudelano? Él con 6 goles. Repásatelo y te lo pregunto ahora. Nacho Pérez, adelante. Sí, está el balón ahora mismo atacado de Portugal. Es Víctor Bravo en la frontal del área. Chuta a Víctor Bravo. Ahora, fácil, un tiro lejano a Víctor Bravo, pero bueno, ha sido muy centradito y sin apuros para Dani Martín, que ya busca compañero para sacar el balón. Pero bueno. Está con el partido tuberano de la misma forma que había acabado la primera parte, presionando muy arriba. Ahora es Dani Martín el que tiene que jugar, alejar el balón por la presión de Adán Pérez, y será balón por el club deportivo tuberano. Que va a poner rápido en juego Víctor Bravo para David Lázaro, que retrasa hacia Barrera a la altura de la medular de los dos banquillos, avanza, cuida que no con David Lázaro, devuelve el balón a Barrera. Está el club deportivo tuberano tocando sin prisas y con calma, muy con bien, paciencia. Muy bien. ¿Tenemos esa lista de los máximos goleadores del tuberano? Sí, Adán Pérez. Además, el último que marcó también fue de las mismas características. El centro de Oscar Vega hoy no ha marcado, la ha tenido al primer palo y cabeza de para adentro. Lleva 6 goles, es todo muy repartido, la acción goleadora del Tudelano. Tenemos desde con un gol Álvaro Corral, Unai Zamorano con 2, John Vélez y Vallardanaz con 3. ¿Perdón? No, intentaba salir a la contra de Sporting, una pérdida de Vallardanaz en medio del campo, intentaba salir a la contra. Pero el pase que buscaba Alberto Pérez Raíz Macerro, que se podían haber plantado los dos, solo se antepagó, pero fue un pase demasiado largo y será balón para el Club Deportivo Tudelano. Está el partido ahora, está como el Sporting, como con un planteamiento como de buscar más, robar y correr. Bueno, decimos también de datos del Tudelano. Finalízame, por favor, sí, Miguel Ángel. Oscar Vega lleva 4 goles, ya te digo, hasta los defensas, Meseguer 1, Jiménez 1. El máximo goleador es Adán Pérez con 6 goles, seguido de Víctor Bravo con 5 y Pablo Lizarraga con 4. Alex Sánchez, que ya nos dejó en el invierno pasado, se marchó con 4. Mika Junco con 1, Unai Zamorano con 1. Ya te digo, muy repartido. Juan Eduardo Schneider marcó un gol en la segunda jornada, ya no ha vuelto a marcar. Tenemos también los datos del Sadar, que son 14.000 personas las que están hoy en el Sadar. Y hay un cambio, Javier Flaño se va y entra Quique, pasa a jugar con 3 defensas, informan desde navarradeportiva.com leyendo su Twitter, que sigue perdiendo por 0-1, empate a 0 entre el Sporting y el Tudelano. Adelante, Nacho. Sí, tú ahora Isma Cerro, una jugada personal, intentó un disparo lejano pero se le fue desviado. Ahora es Claudio el que por sí ahí con Sergio Martínez. Reclamaba el delantero de Anés una falta, está tirado en el suelo, el colegio no concede nada, es Pablo Fernández, el delantero de Madrid de Córdoba, le consigue forzar saque de esquina para el Sporting B. Está el delantero de Anés discutiendo con el colegiado, no le dice nada al colegiado, no, le ignora simplemente, ni le advierte ni nada, le ignora. Reclamaba una falta en la esquina del área. Fuera, creo que es fuera, pero le una falta al Leones, que sigue hablando con el colegiado, y el colegiado ya le ha mandado a ver, que se ha metido una onda ahí. ¿Estás ahí? Bueno, sí, va a sacar el córner, es Víctor Ruiz, saca el córner, saca el balón muy cerrado, toca Paola con el puño, y falta. Bueno, ahora, muchos protestos ahora del Sporting B. era un córner, Paola, que no salió bien, metió el puño y Adri Montoro, que era el que iba a hacer el rechace, le ha enseñado que falta en ataque. Está el Sporting B tomando un cariz de que se está poniendo, está presionando mucho a ver si el árbitro concede algo. Ahora va a sacar Paola la falta que le ha enseñado, busca el largo, al de siempre, a Juan Schneider, pero más adelante es Mestiri que corta el balón, le llega a Berto Callara en la medular. Berto Callara que tiene que... la ha combinado bien con su lateral, Berto Espeso que avanza por banda. Viene Isma Ferro a hacer el apoyo, el máximo goleador del Sporting B, que está ahí en banda izquierda. Se está enfrentando a Messiader, que estaba cayendo a banda. ¡Atención al gol! ¡Pablo Fernández! La que ha tenido el Sporting B. Ahora el centro de Isma Ferro no acertó, solo se Martínez a despejar. Le cayó el balón a Fernández y solo ante Paola, la pierna del veterano guardameta salvadora. Bien. Para evitar el gol. Bien, bien. ¿Ya corre el Nacho? Correr. Claro. No, porque le tengo la pierna al guardameta y el rebote le va atrás a Pablo Fernández, que se va a poner fuera. O sea, ha sido bueno, podemos decir que ha sido una doble ocasión, que el segundo remate fue involuntario. Vale, o sea, que le rebotó y ya cuando le dio la pierna ya lo tiró a saque de puerta. Sí, pero una ocasión muy clara. Ahí estuvo en error, así de Sergio Martínez, en el centro de Isma Ferro, que parece sin consecuencias. No aceptó rematar Sergio Martínez y Pablo Fernández, solo ante Paola, clarísima. Qué importante es la defensa en todos los equipos, Miguel Ángel. Sí, y cualquier despiste, por pequeño que sea, se traduce en un gol, por ejemplo, tanto sea a favor como en contra, ¿eh? Hay que estar concentrado siempre al 100%. En este momento Sergio, que está, y además que lo decíamos, ¿no?, que está jugando de central, que de nuevo tres partidos, es el tercer partido que juega y que lo está haciendo de una forma maravillosa, pero bueno, cuestiones como estas son. Falta y amarilla, sí, amarilla clara para Álvaro Messeler, lo ha tenido que parar porque se iba a Isma Ferro, dirección portería, así que cartulina amarilla para Álvaro Messeler. En el minuto 54 de partido. Otra amarilla que nos encontramos, 2-2 empatados a tarjetas amarilla, y que el Sporting parece que está levantándose y queriendo meter el gol que le dé el triunfo para seguir liderando la tabla clasificatoria, que ahora la lidera pero está más igualada. Ahí está el Tudelano defendiendo los Meseguer, seguimos con ese mismo 11 con Pagola en portería, Delgado, Meseguer, Martínez, Andrés Barrera en la medular, Ibai Ardanaz, Lázaro, Óscar Vega, Víctor Bravo, Adán Pérez, que la acaba de tener también en la primera mitad, en la segunda, acordémonos, y Schneider, que también la ha tenido, en fin, que está viendo ocasiones por parte del Tudelano. Y esto es un partido, es un combate máximo el que estamos viviendo. Isma Ferro Larguero. Otra ocasión del Sporting. Arreón del Sporting de Gijón, contándoles en directo lo que está sucediendo en este partido, que seguimos empate a cero. Forjados Orgés nos acompaña. Forjados Orgués, especialistas en prefabricados de ferralla y hormigón. Lo montamos en obra. La calidad de nuestros productos garantiza la satisfacción del cliente. Disponemos de oficina técnica, la mejor solución en el cálculo de las estructuras de hormigón. Estamos en Murchante. Consúltenos en el 948-838204 o visite forjadosorgués.com. Agrifit en Fustiñana, compra todo tipo de cereal. Agrifit, contacte en el 948-840597. Compramos todo tipo de cereal, garantizado. Si quiere vender su... ¡Atención, que hay ocasión! Víctor Ruiz ha cortado providencial la acción de Dante Fabre. Eran 2-2. Víctor Ruiz ha salvado, se ha hecho una jugada defensiva ahora excelente, pero eran 2-2. Estábamos escuchando la promoción de Agrifit en Fustiñana. Ya saben, si quieren vender su cereal, Agrifit en Fustiñana. Pero gran ocasión del Tudelano a la contra, después de una ocasión del Sporting de Gijón. ¿Es así, Nacho? Sí, era un 2-2 y a la altura de la frontal del área había sido Víctor Ruiz el que había cortado. Talavera es de un Tudelano. Es David Lázaro, mano derecha, pone el balón al área. Despeja Isma Iztiri. Y será balón, no sale el balón, sale Claudio contra Messeler, se están agarrando los dos, y al final sale Messeler vencedor del duelo, que no se llevará David Lázaro, que buscaba el desmarque de Adán Pérez, pero no se ha entendido con Adán Pérez, el balón llega manso a los pies de Dani Martín, que ya busca compañero para salir con la pelota. Busca el largo, buscando a Isma Ferro, que está con Sergio Martínez, consigue bajar el balón Isma Ferro, ya ha señalado, otra fuera de juego, a mí, la verdad, lo tengo que decir, me parecía claro, y lo señala y ya pone para un juego por el portero titular. Es Ibai Albanaz quien conduce, cruza la divisoria. Combina con Andrés Barrera. Andrés Barrera ha subido por línea izquierda. Tiene la pie Víctor Bravo, la pone Andrés Barrera, centro que se pasea en un contrarrematador y se va por línea de fondo. Centro demasiado pasado, será Dani Martín quien ponga el balón desde la portería en saque de puerta. Mucho ritmo, ¿no, Nacho? En el comienzo de este segundo tiempo, ¿eh? Ha salido sí, Sporting. Sí, Nacho, es un poco parecido al de la primera parte, pero bueno, ahora es más alterno. El de la primera parte era un ritmo alto impuesto por el Sporting, ahora es un ritmo de los dos equipos. Está el partido, vamos a decir así, como ida y vuelta, con ocasiones ante las dos áreas. Sí, como en el boxeo, yo te doy, tú me das. O tú me das y yo te doy. Ahora ya pone el balón largo a Dani Martín buscando a Pablo Fernández, consigue bajar el balón para Claudio que ya busca compañero, llega Ibai Albanaz, no consigue robarle el balón, pero sí Sergio Martínez, que saca rápido el balón, Andrés Barrera no quiere complicaciones, la sacan largo, es Pelayo Suárez quien corta, recuperaba David Lázaro, pero será quitado Pedro Díaz, llega el balón de nuevo, Alberto Espeso, lateral izquierdo de Sporting México, mira con su compañero la zaga, Víctor Ruiz, que busca a Berto Callarga, y intenta irse a tocar el lado, no puede, será banda para el Sporting Day. Va Berto Espeso, al final sí, es Berto Espeso ya el que va a sacar de banda, se lo toma con calma, seca el balón, busca compañero, parece que va a buscar el largo, sí, el largo buscando a Claudio para que peine, pero gana la acción Meseguer hacia Lázaro, que baja el balón, no, el balón sigue vivo y al final intentaba bajar el balón Juan Schneider y falta sobre Juan Schneider. Y gol de Osasuna. Acaba de empatar Osasuna en este mismo momento. Osasuna mete el empate a uno frente al Córdoba. Queda tiempo todavía para la remontada. Recordamos que el Córdoba se adelantaba mediación de Javi Galán en el minuto 18 y acaba de meter Osasuna el empate a uno, 15 sobre la 1 del mediodía. Contándoles en directo el Sporting de Gijón B. Tudelano, adelante, Nacho. Sí, ponía el balón desde campo verde, el Tudelano a la área contraria, a ver, despejó rápido, atención, bueno, se acaba de jugar, y lo digo así, Sergio Martínez, un accidente, el colegiado de la Granada, se acaba de jugar Sergio Martínez, no la cartulina amarilla, sino la cartulina roja, despejaba la zaga rojiblanca, la acción del club del Tudelano, Sergio Martínez no consigue a despejar en el bote, el balón bota, le gana creo de la posición, y cuando se iba solo ante Pagola, además me parece que le traba claramente, se ha jugado, bueno, no ha sido señalado nada de pero se ha jugado Sergio Martínez la tarjeta roja porque era el último hombre, ¿eh? Falta, o es que es la acción la reacción de Sergio Martínez que ha ido a agarrarlo o a tirarlo. No le agarra, le traba. Cuando ve que no le gana, le traba. Le traba, es una acción en la que Claudio se va al suelo, le traba. Y al final ha sido Pablo el que le ha hecho. Ahora está el Sporting de Santo Callarga con rápida conducción. Falta de Juan Schneider, que va a ver si... le dio la María. Una patadita por detrás de Juan Schneider, que ve la cartulina amarilla sobre el Callarga. Minuto... Justo ahora, segundo minuto 15 de la segunda parte, así que minuto 60 y amarilla para Juan Schneider. Y la que se le ha perdonado a Sergio, que estabas hablando, que ha sido bastante estúpida, ¿no? Sí, ha sido muy claro. A ver, era un balón largo, Sergio Martínez le tenía la posición ganada, pero el balón bota, no consigue, no mide bien. El balón bota, Claudio se va a intentar controlar el balón y se iba a plantar solo ante Pagola. Si la hubiera controlado, se plantaba solo ante Pagola, pero Sergio Martínez no la ha dejado. Le ha trabado y el colegiado no ha señalado ni falta, a pesar de las protestas que se ha levantado todo el banquillo del Sporting, sí, en grupo. No ha señalado ni falta, pero es que si la llega a señalar... Sergio Martínez es el último hombre, se ha jugado la cartulina roja, ¿eh? Bueno, menos mal que el colegiado en esta ocasión no ha querido verla, porque por lo que estás diciendo ha sido clara, no, clarísima. Son 17 los minutos que pasan de la 1 del mediodía. Hay jugadores que están calentando, puede que haya algún cambio. Miguel Ángel, ¿tú qué crees? Yo creo que sí, no, yo me imagino, Nacho, está calentando a alguien, ¿no? ¿Ya? Sí, mira, te digo, sí. Están calentando, están John Vélez, Lizárraga y un tercero que creo... No estoy seguro, ese ya no lo veo bien. Creo que es Puche, el tercero que está calentando. No, Puche no está. Los ve desde aquí. Sí, Puche lo ha dicho en el banquillo, ¿no? Pardon. Sí, Puche está en el banquillo. Correcto, ¿no? Sí, Puche. En el banquillo hay 6 jugadores. En la convocatoria del Tudelano son 17 hombres, sí. Hoy el balón el club de Deportivo Tudelano en los pies de Pagola, que está, bueno, va a pegar, está buscando para pegar en largo. En este caso va a buscar a Dan Pérez, pero muy pasado y consigue muy bien. No, al final mira, ha forzado, mira, a Dan Pérez con su pelea ha forzado, que Pelayo se le tiene que meter la cabeza y será corrido para el Club Deportivo Tudelano. un córner de la nada, podemos decir así, que va a tener ahora una acción de balón parado el club portugués, que va a votar, creo que es, si no me equivoco, Víctor Bravo, sí, es Víctor Bravo quien está dirigiéndose hacia el banderín con... Son Víctor Bravo y Ibai Aldanaz, al final no, sí, están los dos allí, parece que va a ser Ibai Aldanaz el que va a votar el córner desde la banda izquierda. Hay 1, 2, 5 jugadores del club portugués en el remate, y todo el Sporting B, todo metido en su área, defendiendo la acción. Ahí va, Ibai Aldanaz la pone muy cerrada, primer paro, no encuentra rematador y consigue sacar Berto Esteso, que no se complica, y la manda a saque de banda. Seguirá siendo balón para el Club Deportivo Ciudadano en campo. Lo comentamos también, hemos visto la alineación, Puche no está, está Unai Zamorana, Mendy Oroz, Iñaki Jiménez, Lizarraga, Mika Junco y Jon Vélez. Alguno de esos serán los que salga que... Ah, pues, entonces, la pérdida, había perdido el Sporting en su propia área el balón. Ya ha venido de nuevo, creo que es Víctor Ruiz Salvador, para evitar la acción de creo que era así, Adán Pérez. Era Adán Pérez, que no ha estado todo lo rápido que tenía que tener, porque se le da una opción clarísima para marcar. Pues me habría confundido yo, pero pensé que era Puche. Bueno, pues es Mika Junco entonces el otro que está calentando. Me había confundido yo. Tranquilo, te lo perdonamos y mete gol el Tudelano. Si no... Bueno, ahora están, han vuelto a bajar ese ritmo rápido, que yo creo que al Tudelano no le interesa para nada. Para nada. Y bueno, están ahí controlando, ahora despeja la defensa del Sporting B, es David Lázaro, quien retrasa para Meseguer que busca ya para sacar el balón jugado. Tiene el apoyo de Delgado por derecha y de Sergio Martínez por izquierda, pero bueno, avanza Meseguer, nadie le presiona, ahora sí, ahora le presiona, ha sacado el largo... buscando a un Adán Pérez, que intenta ganar el balón, Adán Pérez no ha conseguido salvar el balón, que se va por línea de fondo y será saque de puerta para el Sporting. Que Víctor Ruiz, el central del Sporting, que está muy atento, aunque lleva una amarilla, que lo estás nombrando bastante, y ha cortado, ha estado en 2 o 3 jugadas muy puntuales, llevándose el balón. Sí, a ver, Víctor Ruiz está haciendo un año espectacular. ¿Ves? Ya es el tercer año en el filial rojiblanco, y el malagueño, que fue internacional sub-19 en su día, está haciendo un año espectacular. Y ahora, atención, falta juego peligroso. Y juego peligroso es Sergio Martínez sobre Claudio. Que bueno, Claudio se la están teniendo tiesas con toda la defensa, sí, del Club Deportivo Tudelano. Y ahora será una, bueno, falta, es juego peligroso, es un libre indirecto, pero es peligroso porque es en 3/4 de campo. Así que se viene una jugada de estrategia del Sporting de ahora. Sí, la van a colgar. A lo mejor con algún tipo de triangulación en vez de directo. Sí, con el mano arriba del colegiado, indicando que claramente es libre en directo. La pone Pedro Díaz. Y al decir, bueno, el balón ha ido directamente a portería. O sea, el balón se ha colado directamente en portería sin que lo tocara nadie. Y claro, como no es libre en directo, el árbitro decreta saque de puerta. Creo que es la primera vez que veo esto en un partido de fútbol, pero así. ¿Qué? ¿Lo ha dejado Pagola? ¿Entrar? Sí, Pagola lo ha dejado pasar, como no había tocado a nadie, el balón se había colado en la portería, y claro, el árbitro, que era libre indirecto, no tocó a nadie, ha decretado saque de puerta, y ha sacado Pagola al largo. Pero hace falta tener mucha sangre fría para eso, dejarla, en mi opinión, demasiada. Demasiada. Pero sí. Mira, así ha sido, ha dejado pasar, como no había tocado a nadie, pues el saque de puerta, ya está atacando el Club Deportivo Tudelano, y Ibai Aldanaz te abre hacia... Pierde el balón a Andrés Barrera, se va Isma Cerro a la contra, es un 3/4, Isma Cerro pone el balón, atención al balón, Claudio lo controla bien, con Meseguer, es Claudio. Gol. La jugada personal del delantero leonés, que se puede Meseguer, y con un tiro en toda la escuadra ha batido a Mikel Pagola para poner el 1-0. Hay que reconocer que han metido el auténtico golazo hoy. Auténtico golazo nos está describiendo el 0-1 que nos acaban de endosar, en el 1-0 que nos acaban de endosar en el minuto 21 de esta segunda mitad. Nacho Pérez nos lo está contando. Adelante, Nacho. Sí, está de gol, digo. Ha sido una pérdida de Andrés Barrera, que atacaba el club de lado, se la ha robado Isma Cerro, el extremeño, ha montado una rápida contra. No se lo ha pensado, ha puesto el balón al área, Meseguer no ha podido despejar, Claudio no ha controlado bien de primeras, pero como Meseguer haya fallado, la consigue controlar después, se fue de Meseguer y según lo vio, sin mirar a portería, lo que decimos de que los delanteros saben de sobra dónde está la portería, y la ha colocado en toda la escuadra, imposible para Pagola. Ya se ha reanudado el juego, ¿eh? Ya aquí se ha sacado rápido, es Delgado que intenta pasar por la derecha, no protege bien Virtus Peso, Pico, córner, onda, ha decretado córner por el Club Deportivo Tudelano. Bien. Que había dejado el Sporting de ceder el balón, protesta el Sporting Metro, va a ser córner y atención, que va a haber, están preparados cambios en los dos equipos, ¿eh? Se va David Lázaro en el Tudelano y va a entrar John Pelé. Así que mueve ficha Íñigo Valencia, ya buscando un otro referencia arriba para ir a por el empate. Bueno, se va a botar el córner, ¿eh? Creo que eso es Carvega. No, Víctor Bravo va a sacar el córner desde la derecha. Ya está John Pérez en el área, esperando remate con otros cinco compañeros. Balón al primer palo, toca Meseguer y despeja con apuros el Sporting B. La ha tocado Meseguer y ha sido con muchos apuros. Otro córner. Y a la contra, y en despeje, salía bien tocado y a la contra. Se ha puesto Delgado delante suya, acción de defensa veterano. Muy bien hecha. Y ha forzado la falta de Alberto Callarda, que de no haberse plantado Delgado por medio de la trayectoria del extremo vilesino del Sporting, hubiera sido un mano a mano con Paola. Muy bien hecho, muy bien está hecho. El partido ahora se ha vuelto conmigo. Desde el gol ahora mismo llevamos 3 minutos de infarto, desde el gol de Claudia, que ha supuesto el 1-0 en el marcador. Toca ahora y Callarda nace en medio campo. Busca compañero, combina con Snyder. Snyder que se va, falta. Falta muy bien Snyder, ahí se ha ido muy bien Disney. Será una falta en la frontal a unos, pues es una posición preciosa para disparar, a unos 25, entre 27 y 28 metros de la portería de Dani Martín. Bueno. Ya está Ibai Ardanaz colocando el balón ya con mimo ya, ya preparando lo que va a ser el lanzamiento seguramente. Minuto 23 de esta segunda mitad, falta a favor del Club Deportivo Tudelano. Ibai Ardanaz está ahí, lo podría meter el gol del empate. Adelante, Nacho. Sí, está ya la barrera colocada, están Ibai Ardanaz y Víctor Bravo, ¿eh? No, pues, a ver quién va a versus de lateral, yo creo que va a ser Ibai Ardanaz porque ha colocado el balón. Ya está la barrera colocada, barrera súper poblada porque hay 1, 2, 3, 4 jugadores del Sporting y 3 del Club Deportivo Tudelano en la barrera. Hay una barrera súper poblada de Ibai Ardanaz, chuta, fuera. Esa pelota ha pasado, le ha ido ligeramente alta, ¿eh? Mucho peligro, y ahora hay cambio en el Sporting B. Todo en el Sporting B que se va. A ver si vemos Claudio, el autor del gol, Claudio, que se va del terreno de juego. Y a ver si vemos el cartera de quien entra. Creo que es Joel Sanabria, sí, es delantero por delantero. Se va Claudio, el delantero de Nex, y entra Joel Sanabria, paraguayo, hermano de Tony Sanabria, de jugador del X. Uh-huh. Acerca del gol, ¿cómo ha sido el gol que nos ha metido? Ha sido una pérdida de Andrés Barrera en medio campo. Isma Cerro montó un rápido contraataque por banda derecha, vio a Claudio en el área, le puso el balón. Meseguer no acierta el despeje. Claudio en dos tiempos controla el balón y sin pensárselo dos veces puso el balón en la escuadra izquierda de Pagora, que aunque se lanzó no pudo hacer nada para evitar el tanto. Delante. Sí, con su pierna derecha, ¿no, Claudio? Me imagino. Al palo. Sí, Claudio es derecho. Os digo yo una cosa, así en tono un poco de risa, os digo que es que Claudio a la izquierda para entrar en mí y poco más. Vale, muy bien. Lo que es cierto es que la ha tenido muy clara, pero que no era tampoco fácil, ¿no? No era fácil, ¿no? Por lo que la descripción que dices, Nacho, Álvaro. Es lo que os digo, ha sido un control un poco extraño en dos tiempos y a la media vuelta, sin pensárselo, lo ha puesto en la escuadra. O sea, que le ha salido un tiro muy bien hecho y... Sí, el tiro perfecto, sí, justo, eso mismo, el tiro perfecto. Que no, ataca al Club Deportivo Tudelano, que se ha querido hacer ya rápido con el rock. Es balón al área, centro de Víctor Bravo, muy pasado. Va a estar protegiendo Berto Espeso el balón para que se vaya, la saca. Berto Espeso que no se complica la vida, despeja en largo, la baja Meseguer para Ibai Ardanaz en tres cuartos del campo. Ahora mismo está el Club Deportivo Tudelano embotellando al Sporting B, ¿eh? Es balón a la banda para Adán Pérez. Adán Pérez que se pasó a banda derecha, por cierto, con el cambio, ¿eh? Adán Pérez, ahora la cierre con Berto Callada. Atención a la posible contra del Sporting B, que es una cierre para Joel Sanabria. Joel Sanabria contra Sergio Martínez. Como última posición, ya se ha replegado bien el Club Deportivo Tudelano. Y el Sonar busca a Berto Caerra. Berto Caerra dentro del área. ¡Cuidado, Berto Caerra! Y bueno, Meseguer. Siempre podemos decir que Meseguer había podido fallar en el 1-0. Ahora es donde podemos decir que ha salvado el 2-0. Y en la posterior a Pablo Fernández. Falta para evitar la rápida salida del Club Deportivo Tudelano. Y amarilla para Pablo Fernández del Sporting B. Minuto 72. Sí, ahora está el partido como lo quería desde un inicio José Alberto Pérez. Exactamente. es que ahora mismo lo bien está como lo viene el Sporting B. O sea, el Sporting B por delante en el marcador, si puede correr y pillar en espacios, es un equipo peligrosísimo. Exactamente, con un buen terreno de juego, un nivel técnico muy muy bueno para la categoría y una velocidad muy grande por la por la edad media tan baja. Vuelve a perder el control de Tudano y vuelve a intentar salir a la contra el Sporting B. O sea, que ha estado muy bien Ibai Aldanaz para cortar el balón, que ya estaba, mira, han robado y ya estaba yo en Sanabria, que ha entrado ahora hace 5 minutos, y ya estaba yo tirando el desmarque para que le echaran el balón en largo, ¿eh? Sí, o sea, sí. Lo tienen, vamos, súper automatizado. ¿Y no le duelen prendas a José Alberto Pérez, como aunque ha marcado gol Claudio, lo ha retirado, ¿eh? Y ha sacado un hombre, otro en punta de refresco, ¿eh? Sí, es otro punta, pero es unas características diferentes, un poco distintas. Aunque Joel no rehuye el contacto, el paraguay no rehuye el contacto como Claudio, es más de correr, sí, para que nos entendamos. Despacios. Atención ahora, reclama el Tudelano córner, una sesión atrás de Adri Montoro, que ha salvado Dani Martín, bueno, sobre la línea afuera, bueno, reclama el Tudelano córner, no lo ha concedido el árbitro, y ya pone rápido en juego el balón Dani Martín hacia Pablo Fernández, para ahora es por cierto que antes estaba jugando el Sporting con dos delanteros, Pablo, si ya llegó desde la segunda parte, está más en banda derecha, Pablo Fernández, el del adulto delantero, está jugando de ave como en banda derecha, y están buscándole pues los balones aéreos todos a él. Todavía hay opciones de empatar este partido que vamos perdiendo por 1-0. Osasuna lo empataba en el minuto, en la segunda mitad, mediación de Borja Lasso. Nissan Tudela nos acompaña. Hace 10 años, el Nissan Qashqai fue el primer crossover de la historia. Hoy, se vuelve a reinventar para seguir siendo el primero. ¿Será cierto que el tiempo pone a cada uno en su sitio? Descubre antes que nadie su nuevo diseño, sus acabados interiores y las tecnologías Intelligent Mobility en tu concesionario Nissan desde 17.900 euros. Nuevo Nissan Qashqai, siempre primero. Nissan, innovation that excites. Acércate a tu espacio Nissan, Unsain Motor, en Fontellas. El aceite de oliva en tu mesa tiene un sabor navarro. Aceite de oliva virgen extra Urzante. Es el aceite de nuestra tierra, que gusta a todos los paladares. Ideal para su consumo en crudo. Ensaladas, pastas, tostadas. Es el alimento saludable de a quienes les gusta cuidarse. Aceite de oliva virgen extra Urzante. Con mucho gusto. 31 minutos sobre la una del mediodía. El Tudelano que va perdiendo por 1-0. Y seguimos en el directo. Adelante, Nacho Pérez. Sí, está ahora mismo el dominador del encuentro del Tudelano, que está lanzándose por el empate con el Sporting B, como decíamos, buscando robar y correr. Ha tenido ahora otra acción, el mismo punto con el desesperto que ha caído el Sanabria, pero no se han entendido y ya... Atención ahora, disparo fuera. Disparo desde lejos de Andrés Barrera, que no ha encontrado portería. La atención es cambio en el Sporting B. Cambio en el Sporting B. Mira, se va a ir ahora, mira, hablábamos antes de él, se va a ir Pablo Fernández, que se hace el despistado, ¿no? Sí, ahora se va Pablo Fernández, ya le dice el árbitro, venga, que te llamen a ti, sale, y va a salir con el número 16, Traver. Mete José Alberto, mira el ángel, mira, lo que te digo, mete José Alberto velocidad, porque Traver es un extremo de mucha velocidad, o sea, mete José Alberto más velocidad todavía para buscar las contras. Claro, que es que desde un inicio es lo que quería, donde quería poner en el partido, y no le estaba saliendo. Así que ahora más velocidad todavía para el ataque del Sporting B con la entrada de Traver en como extremo derecho. Va a ser el segundo del partido con Dani Martín sacando de puerta, saca el largo, mira, buscando al recién ingresado Traver, que consigue bajar el balón, que retrasa para Adri Montó, lateral derecho, no se complica, lo pone el largo, buscaba a Joel Sanabria, Sergio Martínez cortado, el balón para Ibai Aldanaz y Ibai Aldanaz ante la presión, retrasa hacia Paola, que ya tengo un corto para Álvaro Meseguer ya conduce el balón y tengo que salir con él desde atrás, busca, combina a José Martínez, primero de líneas centrales, con calma el Tudelano, Andrés Barrera no, Sergio Martínez, tocando en línea defensiva, Sergio Martínez intenta buscar, no encuentra, vuelve a combinar para Álvaro Meseguer, traspasa la línea medular, pone el balón largo un poco mordido, no pudo ganar el balón John Vélez y será Adri Montero el que la saca, la aleja del área. Y se va el balón, sí, directamente fuera, será saque de banda por el club de Tudelano, que no tarda, no pierde ni un solo segundo en tener el balón en juego, y ya tiene el balón y Ibai Aldanaz, y Ibai Aldanaz a la derecha, se está andando Delgado, que tiene por delante la posición de Berto Callarga, intenta Delgado buscar un apoyo en Adampe, ha entrado Lizarraga también a la vez que Pablo Fernández, no lo habíamos comentado, lo acabo de ver ahora, antes de Lizárraga, entró la vez que Pablo Fernández, uh-huh. y ya está también Lizárraga en el campo, que era ahora el que estaba haciendo el apoyo en banda derecha. Combina a ver el disparo y medio ordenado, golazo. ¡Gol de Ibai Arbeláez para el Club Deportivo Tudelano! ¡Vaya auténtico golazo de volea desde fuera del área! ¡Qué golazo! ¡Va! ¡Opa! ¡Golazo del Club Deportivo Tudelano! ¡Golazo del Club Deportivo Tudelano! ¡Que nos lo cuenta así Nacho Pérez! ¿Cómo ha sido ese gol? Acción en banda, era una acción en banda derecha de Pablo Lizárraga, que había puesto el balón, despejó... Un despeje al centro de la saga del Sporting B y el balón suelto sin pensárselo dos veces. O sea, no se lo pensó, la pegó y vaya a ganar con todo. Yo creo que con la fuerza de todo de Tudela para ponerla, vamos, lejísimos de la cancha de Dani Martín y establecer el empate. Minuto 77 y ha conseguido lo que podría ser más difícil de Tudela, que es empatar el partido. Exactamente, empatar, además estando el partido donde quería José Alberto Pérez, que ahí también duele eso. Golazo de Ibai Arbeláez. A ver cómo le sienta este gol al partido. Que habíamos dicho que había entrado Pablo Lizárraga. Estoy a ver si consigo identificar porque no lo Oscar Vega, probablemente por Oscar. ¿Quién había entrado? Pero creo que es por, si no me equivoco, es Adán Pérez el que no está en el campo, ¿eh? Ah, ves, por si Adán Pérez. Creo que es por Adán Pérez, ¿eh? El que no está en el campo. Ahora os lo confirmo en cuanto Muy bien. Está ahora tocando Juan Schneider con Víctor Ruiz. Se va balón de banda para el Club Deportivo Tudelano y es Víctor Bravo quien se ha abierto. Ah, Víctor Bravo. Es Víctor Bravo, Adán Pérez ahora está jugando en banda izquierda. Vale. Qué golazo que acaba de marcar. Qué contento tiene que estar Ibai, Es que además ha pasado la pérdida ahora y hasta los Sergio Martínez Providencial. Era una pérdida peligrosísima. Si iba a traer y hasta los Sergio Martínez Providencial para cortar la contraataque del Sporting. Debe tener el balón el Club Deportivo Tudelano. Es Schneider, que consigue retroceder ahora para Ibai Arbeláez, el autor del gol, que combina con Barrera se interna hacia el medio, llega hasta la frontal del área, vuelve a combinar ahora con Óscar Vega, que abre a la banda izquierda, Adán Pérez en izquierda, a Barrera, vuelve en el centro del área, no al centro, corta rápido la defensa, pero recupera muy rápido Ibai Arbeláez, está Óscar Vega, siempre dentro del área, pero no tiene que salir hacia atrás, es para Andrés Barrera. Estaba el Club Deportivo Tudelano haciéndose con el balón, Sergio Martínez, que busca cambio de juego hacia John Vélez, pero no puede con Bertoceso, le llama desde Bertoceso, y falta de Fernando Delgado para cortar la contra, y el público protesta a la amarilla, que a mí me parece que se la puede haber sacado porque era cortar una contra a Fernando Delgado. Pero no se la ha sacado, y se va a Dani Martín y que ponga ya el balón en juego. Empate a uno, señores, hemos empatado después de que el Sporting de Gijón se pusiera por delante también. Dos auténticos golazos los que has visto, Nacho. Sí. Sí, no, le digo, vamos, como podemos decir, si había alguna araña viviendo las escuadras de ambas porterías, podemos hacerle un funeral. Atención ahora al centro de banda derecha del Sporting, le cae una pedrilla en la frontal, no consigue controlar, le pega, ¡ah, atención! Y bueno, el disparo mismo a cerro. Que se va a correr, se pegó, creo que es en Ibai Arbeláez, se envenenó y a punto ha estado, bueno, de batir a Miquel Pagola porque se ha ido el balón lamiendo el poste. O sea, un disparo de Ismael que se había envenenado y vamos, Miquel Pagola no hubiera podido haber hecho nada de haber ido entre los tres palos. Será córner, a córner que vota ya Berto Callarga desde la parte derecha. Lo pone, despeja la defensa, le llega el balón a Ismael en la frontal, que se la vuelve atrás, no se lo piensa, ¡Pagola! Esto está ganando en intensidad, nos relajamos con un cafecito de trigo dulce. Ahora en Trigo Dulce, experimente la calidad de cafés Nespresso. Prueba nuestra selección de cafés, vainilla y cereza, bombón, cappuccino, chocolate. Disfruta de la diversidad de sabores e intensidad que nos brinda un buen café. Acércate a cualquier Trigo Dulce y pruébalos. Date el placer de disfrutar de los sorprendentes y excepcionales cafés. Nespresso, what else? Acercándonos al minuto 36 de juego en los últimos 10 minutos, ya que nos encontramos, Nacho Pérez, adelante. Ataca el Sporting B, era una conducción de Pedro Díaz de más de 50 metros, le ha trabado Ibai Arbeláez por detrás, había dejado seguir el colegio en primera instancia, pero al ver que la jugada no hubo habido de controlar el centrocampista gijonés, ha pitado falta. Es una falta en la frontal, pues aproximadamente a unos 30 metros de la portería de Paola. Está colocando el balón Berto Callarda, que el otro día, Alberto Cadarrado, con un gol de libre directo, dio el triunfo al Sporting B en Tajonar, así que no me sorprendería que buscara el lanzamiento directo a portería, ¿eh? ¿En qué momento tan oportuno nos has sacado el café? Tú, ¿por qué? ¿Qué partido? El partido de la jornada en Segunda División B, el jugador, el líder de la categoría, el Sporting, jugando en casa con su afición, el Tudelano, lo estamos contando en Radio Tudela Radio, con las marcas de... Este de Rodríguez que va a lanzar, busca lanzamiento, nada, muy fuera, muy desviado. Este de Rodríguez busca lanzamiento directo, pero muy desviado, no lejos de la portería de Mikel Pago. Estupendo, son las marcas como Hiper Eroski, que abre mañana, como siempre, con las mejores ofertas. Aceite Surzante, Agrifit Cereales, Gráficas Abril, Nissan en Tudela, Alumagar Aluminios, Trigo Dulce, Tudegas, Restaurante Iruña, IMQ, Clínica San Miguel y Forjado Sorgués. Algo antes de estos últimos 5 minutos, Miguel Ángel. Pues a ver si lo pone un poco en calma, porque vaya partido que estamos viviendo, ¿eh? De un toma y daca de los dos equipos, buscando las áreas contrarias, que no está un poco desguarneciendo las defensas. Y los dos cambios del Sporting B de José Alberto, ves como hay veces que te condicionan, lo saca con el marcador viendo lo que lo tiene a su favor, saca velocidad, hombres al espacio, y ahora con el gol, ya esos dos cambios, hombre, siguen siendo efectivos, pero no tanto como querría él en un principio que hubiesen sido. Osasuna Córdoba también sigue el empate a cero, el gol de Borja Lasso también están hablando de impresionante, sí. Ahora mismo lo están volviendo a emitir. La ha cogido, se la dejan en prácticamente pues desde fuera del área, en el vértice izquierdo, y es una cesión de cabeza, la coge con la pierna izquierda Borja Lasso y la mete también por la escuadra. Golazo también de Borja Lasso para empatar, golazo de Borja Lasso, espectacular. Aupa Osasuna, vamos a ver también si esa remontada y el Tudelano frente al líder, frente al Sporting. Adelante, Nacho. Sí, es ahora balón para el Sporting B, que se ha vuelto a hacer un poco en los últimos 2-3 minutos con el dominio del partido, está buscando más el 2-1, es ahora Joel Sanabria quien pelea, no señala nada al colegiado, encima la falta, sí, ahora sí, atención a la falta, no va a ser, no, al final de tarjeta, simplemente advierte a Milta Schneider, que claro, que sería la segunda, claro, le reclama al Sporting B la segunda de Schneider, pero no se la saca, simplemente le decirte que no le pasa ni una más, ¿eh? Así es el gesto que le ha hecho el árbitro a Schneider, a Isma Espíritu, que ahora se duele en el suelo, y es el tercer cambio en el Club Deportivo Tudelano ahora, ¿eh? Y en el Sporting B también, el tercer cambio. En el Sporting B se retira Berto Callarga, y va a entrar, si no me equivoco, es Berto González, sí, Berto González el que va a entrar, y en el Club Deportivo Tudelano estamos a la espera de ver a ver quién es, porque Iñaki Jiménez, a ver. Igual Iñaki Jiménez, ¿eh? Digo... Pues puede ser, pero no, así, ahora sí también. Y se va, Schneider, sí, mira, pues no lo arriesga. Le ha advertido ahora le había advertido el colegiado a Schneider de que no le pasaba ni nada más, y yo igual se pongo por la solución fácil. Se va del campo Schneider y va a entrar, creo que es Iñaki Jiménez, pero es que no, desde aquí no le puedo ver. A ver cuando me levanten el cartel, vale, con el número, bien. Y os digo. Me imagino que es el porque segundo. Como están en la banda opuesta, no, sí, puedo, sí, ver desde aquí las caras. En el 84. Va Schneider retirándose lentamente, ahora se acerca allí y... El cartelón... Sí, es Iñaki Jiménez, ¿eh? Iñaki Jiménez quien ha entrado en el terreno de juego. Se ha sacado la falta sin consecuencias, ¿eh? Ya es balón de nuevo para el Sporting B en línea defensiva. Es Pelayo Suárez, pero eso es que busca rápido un cambio de juego, buscando al recién jugador Bertín González en banda. Es Berto Espeso que combina para Berto González. Berto González ante Fernando Delgado, la intenta en el uno contra uno, le gana en línea de fondo y Delgado consigue despejar a saque de banda. Será saque de banda que va a votar ya Berto Espeso, pegado al banderín de córner del área que defiende Pagola. Está Berto Espeso buscando compañeros, está ahí, busca, combina con Joel Sanabria, que no puede devolverle bien, y será banda para el Club Deportivo Tudelano. Últimos minutos, está, Nacho, está, ya, está, ¿eh? Fernando Delgado. Últimos minutos que nos encontramos, minuto y resultado, en concreto. Estamos ahora mismo en el minuto, vamos a cumplir ahora, el minuto 86, Sporting B1, Club Deportivo Tudelano 1. 86 minutos. Sí, Nacho, ¿dónde ha incrustado a Iñaki Jiménez? ¿Ahí el interior derecha lo ha colocado? A ver, ahora bueno, sí, cuando puedas. La ha puesto en banda derecha. Y está, bueno, está la mesa que demanda, había venido John Vélez abajo a recibir, pero bueno, está, sí, es Iñaki Jiménez, está. Y ahora la peinada, la final a Don Pérez y Pelayo Suárez para evitar precisamente como Iñaki Jiménez que se iba solo ante Dani Martín. Ahora se la hace quedando por el Deportivo Ciudadano, pero en el otro área. Si antes lo hacía en la de la propia, ahora lo hace en área contraria. Pareado Fernando Delgado, que no tiene ninguna prisa en poner el balón en juego. Claro que sí, un empate es muy bueno. Ay, la Copa del Rey, que estamos ahí. Pero ¿sí? Es frente al Sporting. Sí, sí. Y ahora va a poner el balón al área, Fernando Delgado, que va a poner directamente el balón al área, Busca a John Vélez no consigue hacerse con el balón, despeja la defensa del Sporting y Pedro Díaz aleja el balón buscando a Yel Sanabria, que está con Meseguer. El delantero paraguayo no consigue, se ha llevado en primera instancia, pero en la cobertura que él había hecho, iba a dar a Meseguer, se ha conseguido cobrar el balón. Mikel Pagola, que despeja largo ese balón a John Vélez, que no va a poder controlar y se va el balón directamente por línea de fondo. Será saque de banda, saque de puerta para el Sporting. Saque de puerta. A favor del Sporting. Los cambios todos realizados. Tenemos a todo el mundo ya que ha tenido que sustituirse en el terreno de juego. Íñigo Valencia, imaginamos que de pie o está sentado en estos últimos minutos. Sí, no, aquí ya no va a haber más cambios. Está ya el partido, pues a ver qué puede pasar en esta última fase final con ambos equipos buscando el gol, porque el Club de Portugal no ha renunciado al gol. De hecho, ahora atacaba, era John Vélez, intentaba combinar con Lizárraga, pero no han podido hacerse con el balón. Ya lo intentaba el Sporting B salir y de nuevo Delgado ha cortado un pase de mucho peligro a Alberto González. Solo ataca, muchas imprecisiones ahora, porque intentaba atacar el Club Deportivo Tudelano, recuperó Pedro Díaz intentaba salir. Total, que muchas imprecisiones, el balón debe ser, pero el Club Deportivo Tudelano lo tiene Pagola en sus pies. Pagola que no se va a poner nervioso. Se la pone en largo buscando a Iñaki Jiménez, que no puede ganar el duelo con Berto Espeso, y Fernando Delgado protege el balón para que se salga por línea de fondo y con toda la calma del mundo, volver a sacar de banda a favor del Club Deportivo Tudelano. ¿De banda o de puerta, Nacho? No, de banda. De banda a la altura del medio campo. Muy bien. Ahí va Fernando Delgado, de nuevo buscando la cabeza, como siempre, de John Vélez, que no puede, y el de Isma Estiri, sigue el balón. Berto González y Estiri consiguen salir ahí, reclama John Vélez falta, que el árbitro no concede. Corta de nuevo, está tocando el Sporting de ahora. Isma Estiri, que busca hacia Yel Sanabria, consigue bajar el balón, pero está muy solo el paraguayo, donde se consigue ir de Fernando Delgado, y Fernando Delgado falta y tarjeta Fernando Delgado, que se la ha tenido que hacer porque si no Yel Sanabria se internaba solo en el área. Minuto 87, tarjeta Fernando Delgado. Llevamos una racha de tarjetas últimamente. ¿Y el balón dónde estaba en estos momentos? ¿Dónde ha hecho la falta? En el vértice del área, o sea, estaba a punto de internarse en el área. Se la ha hecho justo antes de que se internara en el área. Complicado. Ah, qué falta más peligrosa ahora. Complicada esta falta. Sí, es peligrosa, es peligrosa. Minuto 87, cruzamos los dedos, señores, los oyentes que nos están escuchando. Vamos a mandar el balón largo, fuera, que se quede fuera ese balón, que no entre, que se quede fuera, que se vaya fuera el balón. Que es donde se tiene que ir ese baloncito, por favor. Nacho, ¿en el vértice al lado derecho de Pagola o al lado derecho de Pagola? Está justo a medio metro del vértice del área. Es Traver el que la va, no sé si a poner o pegar. En la barrera dos hombres, hay muchos al remate, pero yo no sé, yo creo que va a tirar. ¿Pierna derecha o izquierda? Creo que va a tirar. Ahí va Traver a ejecutar la falta. Busca lanzamiento directamente contra la barrera y despeja al Club Deportivo Tudelano, que no quiere ninguna complicación. Bien, bien. Y solo dos hombres en la barrera, Sí, a tapar el palo corto. A tapar el palo corto y ya está, eso es lo que han hecho. Y le ha dado a ellos, que estaban ahí. Pues muy bien, protegido. Esta falta se merece una comilona en Restaurante Iruña. Restaurante Iruña, tradición y buen hacer, donde la cocina es cuidada al máximo y nuestras verduras la mejor presentación. ¿Te gusta nuestro nuevo menú verduras de Tudela y lechazo asado de aranda por 35 euros? Menú especial fin de semana, a compartir 4 entremeses y elegir 6 segundos por 30 euros. Y nuestro menú diario por 15 euros. Todos nuestros menús combinados con selectos vinos y exquisitos postres. Restaurante Iruña, tradición y buen hacer. Reservas en el 948-82-1000. Estamos ya en tiempo cumplido, pero va a añadir unos cuantos porque han sido todos los cambios. Adelante, Nacho Pérez. Sí, a ver si me va a dar a fuera de juego Iñaki Jiménez, que ya la pone Dani Martín en largo, buscando pues que la pena un jugador. Ha sido Traver el que ha conseguido penar el balón, pero el balón es nuevamente para el Club Deportivo Tudelano. Veo al Sporting B muy anárquico. O sea, está muy anárquico. Yo creo que están queriendo ir muy, claro, lógicamente el empate a ellos les vale lo justo. Están queriendo ir muy hacia adelante. Y en una de estas, igual el Deportivo Tudelano les puede pillar. Ahora señalo fuera de juego de Adán Pérez. Sí, haciendo la guerra por su cuenta, cada jugador de los de arriba, un poco. Es que está, yo veo el Sporting bien atacar como si hubiese con más corazón que cabeza. Sí, y con mucha anarquía. Sí, ahora y eso y por ejemplo que nosotros tenemos todo lo contrario, pues o sea, aquí lo podemos... realmente están muy bien colocados. Bueno, está de nuevo Adri Montero buscando balón largo, buscando a Yori Sanabria, que reclamaba falta de Meseguer, que no concedió el colegiado, es un nuevo balón para el Club Deportivo Tudelano, por medio de Ibai Ardanaz, vuelve a buscar, bueno, a buscar el balón largo, buscando a John Vélez, demasiado largo, fácil para Dani Martín, que ya vuelve a buscar compañero, y John Vélez que se pone delante para que no saque rápido, y al final lo consigue, porque Dani Martín sigue sin sacar la secada, ahora pues la pone en largo, buscando a Traver, pero mal, porque la ha bajado bien esos Carvega. Oscar Vega que combina con Lizárraga, Lizárraga abre a la subida de Andrés Barrera, que se va al ataque, Andrés Barrera que pone el balón con John Vélez y Iñaki Jiménez al remate, pero el centro es malo, porque se va por línea de fondo sin opción de remate, y sacará Dani Martín de portería. Expulsado un jugador del Córdoba, que va a jugar con uno menos estos últimos minutos. Estamos en el 90 en el Sadar. Sigue el empate a uno. Expulsado Aitami por doble amarilla. El Córdoba jugará el descuento con un jugador menos. Sí, Nacho, ¿enseñó la tablilla el delegado de campo del PP? Le hizo un gesto. Está mirando ahora al árbitro. Va a hacer esto, creo que va a añadir 4 minutos, sí, pero no han sacado tablilla todavía, ¿eh? 4. Sí, lo que le estaba comentando por la pecera yo a Paul 4 y creo que iba a acertar por los cambios. 49 minutos sobre la una del mediodía, seguimos con el empate, los nervios, la flor de piel, porque al final estamos jugando frente al líder, frente al Sporting de Gijón, y estamos mereciendo el empate, y por qué no venir ese gol, podría revolucionar la tabla clasificatoria, seguimos en esos puestos que nos dan opción a la Copa. Adelante, Nacho. Atención, ahora van, y a Pelayo, falta, sí, y se ven, atención a los colores de la cartulina, amarilla. Amarilla Pérez de Suárez, que protesta, dice que ha tocado balón, y yo creo que no le falta razón, ha tocado balón, pero es que con una pierna toca balón y con otra barre a Adán Pérez, claro. Y el colegiado, bueno, la falta es, pues mira, antes decíamos en el vértice de la área que tuvo el Sporting a favor, pues ahora lo mismo, pero para el Club Deportivo Tudelano, pero era el último hombre, y yo tenía dudas del color de la cartulina, finalmente Amarilla Pérez de Suárez, como estamos ya en el tiempo de descuento. ¿Quién la lanza? ¿Quién la lanza? ¿Quién lanza esta falta? Miguel Ángel, ¿quién la lanza? ¿Quién? ¿Combina la derecha de ese vértice? Ibai. Iván. Hombre, claro, es que eso es lo que voy a decir, está Ibai Ardanaz ya solo, porque aquí y hay 1, 2, 3, 5, 6 jugadores del Tudelano al remate, suben 6 al remate, con todo el Sporting bien al área, Todos ahí metiditos. Está indicando Ibai jugada. Vamos a escuchar la narración de Nacho Pérez con ese gol que nos vas a cantar. Ibai Ardanaz pone el balón al segundo palo y al final, bueno, final de... pues ha decretado el final del partido, pues ha sido la última acción en la que no ha podido, ha conseguido Iñaki Jiménez tocar el balón de cabeza, pero no ha podido dirigir el balón con la portería, y el balón se ha quedado muerto en el área, y el colegiado no ha esperado nada, no ha esperado ni una posibilidad de segunda acción, ni rechazo de decretado el final, 1-1 en mareo, sí, final, Sporting de Gijón de 1, Club Deportivo Tudelano 1. Empate del Club Deportivo Tudelano. Fíjate si metemos ese gol en la última jugada, Miguel Ángel. Ay, pues que nos va a pasar con el año pasado, que fuimos el equipo que le saca más partido a la Cultural y Deportiva Leonesa, Al Sporting B, es el único equipo que hemos sacado los 4 puntos. 51 minutos de la una del mediodía. Estamos esperando también contar el final del Club Atlético Osasuna, que sigue en ese empate a uno en el minuto 90 ya, más la prolongación en nada. Tiene que terminar también ese partido. Emoción también hasta el final. Tenemos antes de el análisis que le vamos a pedir a Nacho Pérez, esperando a contarle el final o qué va a suceder en el partido de Osasuna, que está jugando con uno menos el Córdoba. El último minuto contándoles en directo aquí en la sintonía de Radio Tudela Radio, el empate a uno del Tudelano, les hemos contado. Domingo 15 de abril, el partido Sporting de Gijón B Tudelano, desde Mareo, a partir de las 12 del mediodía, en Radio Tudela 96.0. Retransmisiones patrocinadas por Aceite Surtante, Hiper Eroski, Agrifit Cereales, Gráficas Abril, Nissan Tudela, Alumagar Aluminios, Trigo Dulce, Tudegas y Restaurante Uña. Aupa Club Deportivo Tudelano. ¿Quieres conseguir un ahorro increíble? Corderico del País por cuartos o medios el kilo a 8,95 euros. Merluza 1-2 fresca el kilo a 5,79 euros. Sepia limpia fresca el kilo a 10,75 euros. Ven a Hipermercados Eroski y consigue los mejores productos a precios increíbles. Solo en Hipermercados Eroski. Súbete al carro del ahorro. Eroski contigo. Final también de Osasuna, empata frente al Córdoba. Nos alejamos un poco más de los playoffs y respecto al Tudelano, valoramos este punto obtenido frente al Sporting de Gijón. Nacho Pérez, tu crónica final. Yo creo que podemos considerar que el empate es justo, porque bueno, ambos equipos han tenido ocasiones, cuando menos en la segunda parte, cuando menos lo podía parecer, porque era de los minutos de mayor dominio del Club Deportivo Tudelano, el Sporting en una acción de calidad y de puro delantero centro que es Claudio, logró adelantarse en el marcador con 1-0, pero luego el Club Deportivo Tudelano arriesgó, fue a buscar el empate, y oye, el que no arriesga no gana, en este caso el Tudelano arriesgó y salió bien. Se encontró, porque también es una acción en la que igual que la puso Iván Ardenas en la escuadra, la puede poner a 10 metros por encima de la portería, sí. Encontró la escuadra de Dani Martín y estableció un empate con otro auténtico golazo, que creo que podemos decir que hace justicia aquí en Mareo, donde el Club Deportivo Tudelano ha empatado. No sé si es el único equipo, como antes hacía referencia a Miguel Ángel, al que el Sporting no ha ganado, creo que esto será el Bilbao Athletic, pero no estoy seguro, y bueno, pues nada, entre reparto de puntos, que bueno, supongo que para el Club Deportivo Tudelano, los resultados son orgullosos, es un gran punto porque es el campo del líder, y para el Sporting B, pues le va a saber muy a poco porque ve como Real Sociedad B, y el Club Deportivo Mirandés se le acerca. Está, como sí, ya pero sigue siendo estando adelante, Nacho, también dependen de ellos mismos, ¿eh? El Mirandés estaba sí, hoy pero, con nosotros, pero oye, que dependéis de vosotros, del Sporting B, el Sporting de Gijón B. Jugadores que destacamos, los tres que destacamos del partido, Nacho. Hombre, pues por descontado el número uno, Ibai Ardanaz, porque aparte de que ha hecho un gran partido en medio del campo, el golazo, es un auténtico golazo. A ver si tenéis oportunidad de ver imágenes, es el auténtico golazo que marca. Después, pues voy a destacar el trabajo de, como dice la primera parte, Snyder, ha hecho un gran trabajo, aunque al final le haya tenido que retirar Iñigo Valencia, no sé si el cambio estaba previsto, pero lo ha tenido que retirar porque ya estaba el árbitro ya con su matrícula tomada y podía acabar mal. Sí. Y me voy a quedar, sobre todo por la segunda parte, porque ha tenido un partido complicado y lo ha liberado muy bien, me voy a quedar con Fernando del lateral derecho. Ha subido muy bien, ha defendido muy bien, ha cerrado su área y me voy a quedar con él. O sea, y ha llevado dos partidos fenomenales, Fernando, dos casi tres. Recuperación extraordinaria. Sí, muy bien. Recuperación extraordinaria. Pues Nacho Pérez, gracias por haber estado con nosotros en este partido en el que mañana escucharemos las declaraciones de los técnicos y valoraremos este punto obtenido por la tarde. Partido importante también el que hay en esta categoría entre los dos equipos que están uno por arriba y otro por debajo, Miguel Ángel. Sí, no, desde luego que sí. Y que hemos podido disfrutar de un gran encuentro, ¿eh? Y Nacho lo ha visto allí en persona, por menudo lo menos. Menudo partido te has visto, Nacho. Exactamente, ¿eh? Nacho, te has visto un buen partido. Sí, había sido un partido muy bonito. O sea, desde luego, si alguien viene a Mareo por venir y ve un partido de fútbol de forma neutral, te digo que se va contento. Sí, pues es el partido que nos has contado y te lo agradecemos que hayas estado en la sintonía de Radio Tudela. Gracias, Nacho Pérez. A vosotros. Un saludo, Nacho. Como decimos, por la tarde jugará el Baracaldo Leioa. El Baracaldo es el equipo que está justamente encima que nosotros, que lleva 52 puntos. Ahora le empataríamos. Y por detrás está el Leioa con 47. Así se queda la clasificación en este momento. El Tudelano que suma 52 puntos en esta tabla clasificatoria, en la que los seis primeros tienen opción a Copa. Lo del playoff ya decíamos que es cuestión de soñar y que eso lo dejamos para la siguiente temporada. Miguel Ángel Bozal, ¿algo más que aportar? Pues que hemos disfrutado de un gran encuentro, que por lo menos a veces nos toca tragarnos alguno tedioso de lentitud, y hoy por lo menos los que se han dado cita en Mareo y los oyentes que nos han estado escuchando han disfrutado de un partido, de un toma y daca de fútbol, de dos preciosos goles y de que el Tudelano, lo que agua pasada Nueve Molinos, hay que dos partidos perdimos porque como está jugando ahora otra vez, que es como bien dijo en su día Íñigo Valencia, así sí es un equipo de playoff. Pues en este momento el playoff lo ocupa el Athletic con 61 puntos y nosotros tenemos 51. 10 puntos de diferencia son los que... 52, disculpen. Gracias, Miguel Ángel Bozal, por haber estado con nosotros. Un saludo a todos nuestros oyentes. Y nos vamos a conocer la actualidad de última hora del río Ebro. Da euros. Síguenos en Facebook. La actualidad de Navarra y la Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. La actualidad de Navarra que tiene que ver con esa con ese empate también de Osasuna, que Osasuna es incapaz de superar al Córdoba y desespera a la afición en Pamplona. También es protagonista, como estamos hablando, el Río Ebro, que ya les hemos contado las lo que en este momento podemos decirles, ¿no? La realidad que está viviendo, pues sobre todo las zonas de Buñuel, las zonas de Ribaforada, que son en estos momentos las que peor están siendo paradas por estas inundaciones las que tenemos. En García Tejerina, en Navarra, hay un mayor control de la riada respecto a la sufrida en el año 2015. Eso es lo que dice la ministra García Tejerina. Bueno, pues hasta aquí llega la información. También mañana les vamos a hablar y mucho de lo que ha pasado hoy la manifestación de Alsasua. Ya saben que están pidiendo que no se juzgue como delito el gobierno de Navarra apoyando esta manifestación. Veíamos a la consejera María Solana en la manifestación de Pamplona. Más de 45.000 personas. Las cifras desde la organización dicen 60.000. Son noticias que analizaremos. Será mañana. En este momento 59 minutos sobre la 1 del mediodía, una temperatura en la capital de la Ribera de 17 grados, viento del noroeste a 12 kilómetros a la hora, y también se ha disputado en la capital de la Ribera un partido, una competición de BTT. Y por otro lado, también desde Policía Foral informan que han descubierto un hundimiento en el kilómetro 1 de la Nacional 5211 en Buñuel. Explican que no van a poder abrir esta nacional, la Nacional 5211, Miguel Ángel Bozal. Sí, no, y la 5202 también, la de que da el acceso a Ribaforada Fustiñana, que sigue cortada. Seguro que, no sé, pero por la presión del agua resultará dañada. No sé si se podrá llegar a abrir, ¿eh? Gracias, Miguel Ángel Bozal. Mañana más. Emocionar, porque cuando... Las 2 de la tarde. La vida se transforma. En Es Radio, música y letra con Andrés Amorós.